Martes. Un testimonio a los filósofos. Una de las actividades misioneras mejor conocidas ocurrió en Atenas, el hogar de algunos de los más grandes filósofos de la antigüedad, tales como Sócrates, Platón y Aristóteles. No obstante, cuán interesante es que con toda la filosofía y todos sus llamados a la razón y a la lógica, la ciudad todavía estaba entregada a la idolatría. Este es un testimonio de que, a fin de cuentas, la filosofía no puede responder a las necesidades humanas básicas. Lee Hechos 17, 18 al 34. ¿Qué enfoque usó Pablo al tratar de alcanzar a estas personas? ¿Qué fue lo que no usó? ¿Cuánto éxito tuvieron sus esfuerzos? Algunos filósofos de los epicúreos, de los estoicos, discutían con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Esto decían porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Lo tomaron y lo trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en alguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a vosotros vida, aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha dado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera